Alabado sea el Señor en esta mañana. Alabe a su Dios. Él es bueno. Hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias. En el libro de Santiago, en el capítulo 5 del libro de Santiago, vamos a estar leyendo ahí algunos versos. A partir del verso 13 de ese capítulo 5, vamos a estar leyendo, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estar alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Padre de la gloria, bendecimos tu nombre. En esta hora, mi Señor, autorízame a hablar de parte tuya, oh Señor. Gracias, mi Señor, porque tú ministras mi vida para así ministrar a la iglesia, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermano, vamos a meditar en esta mañana bajo el tema tiempo de restauración. Tiempo de restauración. Ese es el sermón que vamos a predicar y meditar en esta mañana. Tiempo de restauración. Hermano, la iglesia está viviendo un tiempo importante, tiempo de restauración, tiempo donde el Señor cumple lo que ha dicho de la iglesia que será restaurada. Y será restaurada. ¿Qué es lo que puede ser restaurado? Aquello que en alguna ocasión tuvo una forma y que ya perdió esa forma y necesita ser restaurado. Por eso vemos que en ocasiones los edificios son sometidos a restauraciones. Porque hay grietas que necesitan ser resueltas. Y así sucede en la iglesia. El Señor tiene un mover de la iglesia. Y en ese mover de la iglesia está restaurando la iglesia. Para que la iglesia pueda hacer la obra de Él. Pero sin su restauración no es posible hacer la obra que el Señor quiere que la iglesia haga. La iglesia es templo de Dios. La iglesia es tiempo, es templo y morada de Dios. De ahí es que la iglesia tiene que vivir ese momento de restaurarse. Porque si la iglesia no es restaurada, no puede hacer la obra de Dios. En esta porción que hemos leído, hay tres preguntas importantes. Tres preguntas importantes y todas están rondando en torno a la oración. El poder restaurador de la oración. La primera es, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguien de nosotros que está afligido? ¿Qué sigue el verso? Haga oración. Si aquí hay alguien afligido en esta mañana, vamos a orar. Porque la oración puede restaurar ese afligimiento que usted tiene. Muchas veces somos afligidos porque la situación nos lleva a mantenernos afligidos. Y en esa condición de afligido necesitamos orar a Dios para que quite esa condición que tenemos. La otra pregunta es, ¿está algunos entre vosotros alegre? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza a Dios. Alabe a su Dios. Nuestra hermana Aria estaba en oración y ella pedía a la congregación que alabara a su Dios, que abriera la boca, que le diera adoración a Dios, que adorara a su Dios. Hermano, estamos alegres. Entonces, adore a su Dios. Pero no es estar alegre porque tenemos una noticia agradable. Si usted está en una condición difícil, alabe a Dios. Porque igual debemos alabar a Dios aun cuando estamos en condiciones difíciles. Y la tercera pregunta es, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Entonces, invites a los ancianos de la iglesia para que oren por ese que está enfermo. Porque cuando nosotros oramos por los enfermos, ellos se sanan. Y si llamamos a los hermanos a orar, es porque hay, mire lo que dice la palabra, salvará al enfermo. No dicen sanará, salvará al enfermo. Porque muchas veces no solo estamos heridos físicamente, enfermos físicamente, estamos enfermos espiritualmente, pero cuando oramos somos sanados en el Señor. Hermano, nosotros necesitamos ser sanados, pero más que sanados, ser salvos. Y hay enfermedades nuestras que no se ven, pero necesitamos ser sanados. La oración del justo, ¿qué es lo que hace? Puede mucho. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos prepararnos para orar. Prepararnos para orar. Y yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿y qué es lo que pasa? Que el pastor parece un médico hoy. Está vestido como un médico. Precisamente cuando los médicos van a practicar alguna operación, ¿qué hacen? Se preparan. Todas estas cosas ellos se colocan porque nosotros venimos de la calle y la calle no trae contaminación. Y cuando van a practicar la operación, tienen que procurar tener ropa que esté esterilizada, que esté cubrirse el pelo, tener para cubrirse hasta el aire que respiran en el momento que están operando. Tienen todo su equipo, hasta los zapatos que vienen de la calle, tienen que cambiarlo, tienen que prepararse, hermano, y eso es de manera exterior, pero así también nosotros como cristianos tenemos que prepararnos para poder orar. Porque si estamos todavía contaminados interiormente, nuestras oraciones no llegan al cielo. Decían esta semana, que parte de este sermón lo compartí el jueves en el culto, que tengo una hermana que está en cuidado intensivo y entonces ella es católica, ella es carismática. Y vino una hermana de los carismáticos a orar por ella. Y cuando vino a orar por ella, le dijo: hermana, necesitamos orar por ti, porque el Señor te va a levantar de esa cama. Y mi hermana le dijo: sí, pero yo tengo un hermano que es pastor y él también ora por mí. Sí, pero nosotros vamos a orar. Venga, pastor, que vamos a levantar un clamor aquí, vamos a orar por su hermana. Me llamó la atención la manera como esa hermana dirigió la oración. Ella primero se preparó y dijo: Señor, aquí estoy frente a ti, Señor. Mira mis manos, límpiala, purifícala, Señor. Quiero que mi mano, al tocarla a ella, mis manos estén puras, limpia. Si yo he faltado a alguien, perdóname, Señor. Mira mis labios, que lo que pronuncien mis labios estén purificados. Pase el carbón que tú pasaste cuando lo hiciste con Isaías, pásalo por mis labios, decía ella. Todo mi ser, mi corazón, que tú sabes que hemos andado en este mundo de pecado, pero quiero estar pura delante de ti para poder orar por mi hermana. Hermano, nosotros necesitamos prepararnos, necesitamos prepararnos. No podemos nosotros ir a orar y a orar sin antes nosotros examinarnos y ver en la condición en la que estamos. Necesitamos estar preparados, no solo exteriormente, tenemos que estar preparados interiormente, porque hay enfermedades que nosotros tenemos que no la ve en la gente, pero la ve Dios, y por eso necesitamos estar preparados. Dios está restaurando la iglesia porque Él necesita usar la iglesia. Él necesita que los enfermos se sanen. Él necesita que los cojos se levanten, que los ciegos vean. Pero necesita de una iglesia que esté restaurada. La iglesia necesita de una restauración, hermano. Hermanos, estamos enfermos. Y yo quiero referirme en esta mañana a la condición de Jabes. Ustedes conocen la condición de Jabes. Ya hemos incluso hasta predicado de Jabes. Jabes, su madre lo tuvo con dolor. Y como lo tuvo con dolor, le puso Jabes, que significa dolor. Imagínese usted, Jabes estaba marcado para vivir una vida como dolor. Yo me imagino por donde quiera que Jabes se movía: ¡eh, dolor, dolor, dolor, dolor! Ya Jabes, me imagino, estaba harto de que le llamaran dolor. En otras palabras, de que le mostraran su calamidad por la que vivía y por la que estaba pasando. Y donde quiera que iba, ahí iba el nombre de dolor. Pero llega un momento, hermano, que nosotros estamos con una enfermedad a cuesta, que necesitamos cambiar nuestra vida. Y al cambiar nuestra vida, necesitamos orarle a Dios. Yo no sé cuántos quieren en esta mañana cambiar su vida. Jabes cambió su vida. Cuatro cosas incluyó Jabes en su oración. La primera es: oh. Él dice: oh. Es un clamor desde el corazón, del dolor que lleva dentro. Y dice: oh, Señor. Si tú me bendices, si tú me das una bendición. ¿Te está oyendo eso? ¿Cuánto quieren pedir una bendición al Señor en esta mañana? ¿Cuánto quieren que el Señor les bendiga? Oh Señor, oh mira que he estado en miseria porque la deuda, la condición en la que estoy ya harto de vivir, que todo el mundo sepa que yo estoy en una situación de calamidad, en una situación de vergüenza. Oh Señor, bendíceme. Bendíceme. Eso es lo que Jabes incluye en su oración. Y después que él le dice al Señor, Jabes, ¿qué hizo él? Adoró a Dios en su condición y le pidió una bendición. Hermano, hay que estar en condiciones difíciles para saber lo que se siente. Pero en medio de su condición dice que Jabes adoró a Dios y pidió una bendición. Con esa bendición, él entendía que podía salir de su situación. ¿Y qué le pidió luego? Que la mano de Dios esté conmigo. Que la mano de Dios esté con la iglesia de Olla de Caimito. Las manos de Dios no están cerrada, están abiertas y están abiertas para ti en esta mañana. Las manos de Dios están dispuestas para ti. Que las manos tuyas estén sobre mí. ¿Usted sabe lo que significa la mano de Dios con usted y por usted? Las manos de Dios. Pero pidió algo más. Aparte de que esté la mano de Dios, dice, para que me guarde. Usted sabe lo que significa estar guardado por Dios. Y lo tercero es, para que nada me haga daño. Yo no sé cuánto pueden hacer la oración de Jabes en esta mañana, pidiéndole a Dios que lo bendiga, que la mano de Dios esté sobre ellos, para que le proteja, para que nada ni nadie le haga daño. Hermano, usted en esta mañana está en condición de poder decirle al Señor, Señor, yo quiero que me bendiga. ¿Usted sabe qué pasa? Hay una anécdota que leí, de estas que le mandan a uno constantemente, que había un señor que estaba viviendo en una casucha y el piso de tierra. Y él estaba ahí. Parecía una vergüenza para la comunidad en su casucha y el piso de tierra. Pero un día, vinieron unos geólogos y examinaron la zona. ¿Y sabe lo que había en la zona? En la casa, alrededor de la casa, había una mina de oro. Y en el otro extremo había una de plata. Pero él estaba viviendo en una casucha con el piso de tierra. Y yo traigo esto para inferir de manera clara y sencilla. Muchas veces usted tiene el poder de la oración que está para usted y está sentado cual persona sobre una casa de teja y con un piso de tierra. Está sentado sobre el oro, sobre la plata, sobre las bendiciones de Dios. Nosotros estamos sentados y no nos damos cuenta, pero en esta mañana tú tienes ahora la oportunidad de entender que la bendición de Dios está en ti y para ti. Ni cuenta nos damos, hermano. Pero ¿sabe por qué no nos damos cuenta? No nos damos cuenta porque no estamos viviendo en las dimensiones de Dios. Dios quiere que usted viva en las dimensiones de Dios. Y por no estar restaurado en ocasiones, usted no puede percibir las bendiciones que Dios tiene para usted y lo que Él quiere darle a usted. Y en esta mañana el Señor tiene bendiciones grandes para tu vida. ¿Sabe qué? cuando llegan momentos como estos de tomar la Santa Cena, siempre yo me pregunto. Y algunos hermanos no pasan a tomar la Santa Cena. Claro, usted tiene el privilegio de tomarla o no tomarla. Usted y Dios son los que saben cómo se encuentra. Pero yo como pastor, recuérdese que esto no es ocasional que el pastor esté vestido como médico. Esta no es la clínica del alma. Y si la clínica del alma tiene un médico también, en toda clínica no hay un médico. Pues yo soy médico de parte de Dios de esta clínica. Entonces yo como médico voy y le digo a una hermana, hermana, ¿y por qué usted no pasa siempre que estamos la Santa Cena, usted no pasa? No, pues mire, yo iba a pasar, pero tengo un asuntito con una persona que hasta que no hable con ella, yo no voy a resolver el asunto. Cuando yo hable con esa persona, porque ya yo la perdoné, pero yo necesito hablar con esa persona. Cuando yo hable con esa persona, entonces yo estoy en condición. Yo quiero decirte que en Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos creen que pueden ser perdonados por el Señor? ¿Pues usted cree que el Señor perdona para ahorita? El Señor perdona para allá. Right now, dicen los gringos. Es ahora, ahora. Y si Él te perdona, está perdonado. Tú no tienes que esperar y regresar a hablar. Ya tú aquí lo perdonaste. Porque la palabra dice, de acuerdo con lo que leyeron la hermana, lo que atamos aquí será atado en el cielo. Y lo que desatamos del cielo será desatado en la tierra. No hay que esperar una semana para arreglar tu condición con Dios. Tú puedes arreglar tu condición con el Señor ahora mismo. El Señor quiere que tú la arregles ahora. Esto no es para después. La iglesia de Olla de Camisto está llamada a experimentar una restauración plena, hermano. Una restauración plena. Pero esa restauración plena se vive a la luz de lo que vivieron los apóstoles. Dice que los apóstoles vivieron una vida, ahí vemos en Hechos 3:12, cuando Pedro y Juan, en el templo de las hermosas, vino un cojo y ellos le perdonaron. Y dice que el cojo salió saltando, se pegó de ellos y se le abrazó. Hermano, pero eso era posible, ¿por qué? Porque el poder de Dios estaba. Tuvo Pedro que decirle, señores, pero ¿qué es lo que ustedes están viendo? Lo que se ha hecho no es por obra de nosotros, es Dios que lo ha hecho. Hermano, la iglesia cuando está en el poder de Dios y la restauración de Dios, entonces se puede mover y los enfermos son sanados. Cuando oramos por ellos se sanan. Yo me gozo cuando personas que no son de la comunidad, no son de la iglesia, llaman para que el pastor vaya a orar por ellos. Adiós, pero es que es una iglesia. Para eso estamos llamados. En esta semana, Roma, Gerardo, Altagracia me llamaron para orar por una persona. Y allí fuimos a la iglesia. Ahorita me llamaron para orar por otro. Y ahí va la iglesia. Porque la iglesia es eso. La iglesia está para sanar, para liberar a los cautivos. Pero una iglesia para hacer eso, para que la iglesia crezca en el Espíritu del Señor y crezca en el poder de Dios, necesita estar restaurada. Si no estamos restaurados, hermanos, no hay posibilidad de que las cosas se hagan de parte de Dios. Necesitamos de estar restaurados, viviendo en la restauración de Dios. Pedro y Juan lo hicieron, pero usted y yo también podemos hacerlo. Es necesario nosotros reedificar de nuevo, y el Señor está buscando Nehemías que puedan reedificar para que puedan levantar la iglesia y levantar la antorcha de Dios. Estamos viviendo el tiempo de cumplimiento de lo que ha sido, lo que Dios ha prometido para la iglesia, el tiempo de restauración. Y en ese tiempo de restauración, dice la palabra en Isaías 40:4-8, que lo torcido se enderezará, hermano. Todo lo que esté torcido tiene que enderezarse de parte de Dios. Cuando una iglesia está restaurada y Dios está restaurando todo lo que esté torcido, eso quiere decir que si tus finanzas están en pobreza, eso tiene que ser levantado en el nombre del Señor. Si tu familia que necesita restauración se levantará. Hermano, cuando la iglesia es restaurada, dice que los torcidos se enderezan. Pero hay que conectarse al plan de Dios. Si no nos conectamos al plan de Dios, no podemos vivir una vida de restauración si no estamos conectados al plan de Dios. Esta semana había una fila larga y ahí cerca de la Reforma, y dice un tipo, ¿y qué? ¿Están dando algo? Dice, no sé, de que hay una gente ahí de gobierno que van a dar. El tipo se metió en la fila, pero él no sabe lo que están dando. Dice, y le está preguntando de lado, yo que estoy en el semáforo lo oigo. ¿Y qué es lo que están dando? Le dice el tipo, esto es el plan de Navidad Segura. ¿Usted pertenece al plan? Bueno, pues aquí hay un plan y nos van a incluir, van a dar una camiseta, pero a los que van a trabajar, eso implica que usted tiene que durar cuidando la ciudad. Nosotros somos los que vamos a cuidar. Dice, ¡ah, caramba! Me voy yo a trasnochar mientras que otros están gozando. Caramba, yo pensaba que estaban dando algo. Hermano, nadie quiere comprometerse. Inmediatamente se salió de la fila, hermano. Muchas veces nosotros nos salimos de la fila porque aquí está el plan de Dios para Navidad Segura, está aquí, pero nosotros nos salimos de la fila y no queremos participar. Métete en el plan de Dios, dígale a su hermano. Métete en el plan de Dios para que tú seas bendecido, hermano. Si queremos bendición, necesitamos estar en el plan de Dios. Si no estamos en el plan de Dios, no hay bendición, hermano. Por eso muchas veces tenemos bendiciones retenidas. ¿Usted está oyendo? Bendiciones retenidas porque ni le hemos hecho caso al plan de Dios y hemos sido indiferentes al plan de Dios, y entonces las bendiciones de Dios se retienen porque las bendiciones de Dios son para los que están conectados en el plan de Dios. Conéctate al plan de Dios si quieres ser bendecido. Dice la palabra en Juan 4:14, para los que están conectados en el plan de Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no sé cuánto quieren ver descender esa noria santa de Dios, esa noria santa de Dios. Que comience a descender la noria de Dios ahora. Y comience a descender esa bendición de Dios. Porque del interior nuestro va a correr río de agua viva. Conéctate al Señor. Conéctate. Hermano, muchas veces, cuando estamos desconectados, yo le dije a la vieja mía en el campo los otros días que abrí, yo me gozaba de decir en el campo que había mucha agua. Y ahora yo fui, y lo único que salió fue gas. Digo, vieja, ¿y qué pasó con el agua? Ay, muchacho, se rompió el tubo de la cumbre. Y eso ha dado muchísima lucha, conectarlo. Hermano, nosotros solo tiramos gas. Estamos desconectados del tubo. Del tubo que manda el agua de la fuente de Dios. Hay que conectarse con Dios. Hay que conectarse con Dios Porque para el pueblo de Israel, la restauración era estar en Cristo. Pero para la iglesia hoy, es vivir en el Espíritu. ¿Usted está escuchando, hermano? En aquellos tiempos era estar en Cristo. Hoy es vivir en el Espíritu. Iglesia que no está en el Espíritu, iglesia que no tiene el poder de Dios. Y el poder de Dios solo se puede experimentar cuando usted vive en el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu, por eso está requiriendo que le adore en Espíritu y en verdad. ¿Te está oyendo, hermano? ¿Por qué que necesitamos ser restaurados? Porque el asunto no es que yo lo diga de boca. Es que lo diga de verdad y que la verdad pueda ser experimentada. Hay que tener un corazón dispuesto para el Señor. Hay cuatro verbos en infinitivo que en esta mañana quiero dejar en la iglesia. Hermano, el primero es creer. Eso es un verbo. Los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, er, ir. Creer. Lo primero que la iglesia tiene que hacer es creer. Lo segundo que tiene que hacer es conocer a Dios. Porque nadie puede seguir los lineamientos del que no conoce. ¿Usted está oyendo eso? Tiene que conocerlo y yo voy a seguir a nadie que yo no conozca. Tiene que creer y conocer. Pero también tiene que entender a Dios. No es que Dios te entienda a ti, es tú entender a Dios. Hermano, y el cuarto es el mover. Conocer el mover de Dios. Hermano, necesitamos conocer el mover de Dios. Cuando usted tenga el Espíritu, usted conoce el mover de Dios. Mire, hermano, hay momentos que en la iglesia hay un fuego del Espíritu de Dios y hay hermanos que ni cuenta se dan. ¿Se oye eso? Se está quemando la iglesia, óigame, del fuego de Dios. Se está quemando la iglesia y hay hermanos que ni por enterados se dan de que se está quemando porque el fuego santo está sacudiendo la iglesia. Y en el momento que el Espíritu de Dios se está moviendo, usted está adorando, usted está en comunión, pero el que no está conectado al plan de Dios no puede entender cuando el Espíritu de Dios se mueve. Hermano, no siente. Se le quitó un zapato al doctor. Bien, hermano, ¿usted sabe por qué Dios quiere esto? Porque usted no se ha preguntado por qué está el mover de Dios. El mover de Dios para la iglesia. Porque Dios es espíritu, hermano. Y si Dios es espíritu, Él quiere que nosotros estemos andando en el espíritu. Porque Dios quiere que seamos verdaderos adoradores. El reino de Dios ha llegado a nosotros. Y el reino de Dios está con nosotros y para nosotros. Hermano, tenemos que aceptar a Dios. La manera como Él se comunica con nosotros. Para saber cuándo Dios se está moviendo en una dirección. Cuando nosotros estamos conectados con el Señor, ustedes no han visto cómo el pastor guía las ovejas. Y por donde quiera que el pastor va, ahí van las ovejas. Precisamente porque las ovejas, ya por el olor de su pastor, él siguen. Si usted no está conectado con Dios, usted no puede sentir el olor de Dios. Y el olor de Dios es a través de la presencia del Espíritu Santo que se mueve en la iglesia. Vivir conforme al Espíritu y andar en el Espíritu, hermano. Dios se hizo carne para que precisamente nosotros pudiéramos comunicarnos con Dios. Finalmente, todos los seres humanos estamos llamados a creer, conocer, entender el mover de Dios. La iglesia no puede ser indiferente a creer a Dios y a conocer de Dios. Por eso te invito en esta mañana a que en este día tú reflexiones y pueda decirle al Señor, yo quiero ser restaurado. En este mundo vivimos y en este mundo de contaminación, hay contaminación que llegan a nosotros. Y necesitamos presentárnosle al Señor puro, limpio para Él.